Las fuerzas políticas que formamos Bildu en Laudio comparecemos públicamente para hacer balance de este primer año de gobierno. En la campaña electoral afirmábamos que el cambio político en Laudio era necesario y posible. 14 meses después podemos decir con rotundidad que el cambio ya está en marcha. La crisis económica provocada por la avaricia y la especulación afecta a la mayoría de vecinos y vecinas de Laudio y ha marcado los primeros meses de legislatura. A esta realidad no hemos querido ser ajenos y por eso ha sido uno de los ejes de actuación de Bildu. Reclamábamos otra forma de hacer política y en este sentido hemos gobernado ejerciendo un liderazgo compartido, porque entendemos que la búsqueda de soluciones requiere de la participación y capacidad de decisión del conjunto de los vecinos y vecinas de Laudio.